cnqradio.com con notas exclusivas. En el día de hoy no hemos tenido, no hay notificaciones que nos informen de que hubo un movimiento en el expediente. De todas maneras, vamos a, antes de que transcurra la jornada, digamos, hasta antes de las 13, vamos a volver a acercarnos acá para ver en qué estado se encuentra. Lo que sí tiene en este momento en su despacho el juez son los escritos tanto de la municipalidad, de usuario y consumidor, y como los nuestros. Lo de la municipalidad solicitando que esta cautelar se modifique y se ajuste solamente a una persona, que es el usuario que presentó, y los nuestros y los de usuario y consumidores ratificando que es el ejercicio de un derecho colectivo y que nos concierne a todos. Nosotros sabemos que la cuestión judicial tiene sus tiempos, pero en este caso nos pareció que lo que estaba pidiendo el municipio era algo que podía tranquilamente resolverse antes del juez. Entonces lo que hicimos fue solicitar que ratificar, digamos, lo que ya había aclarado en su momento el juez Tele Reyes, que esta medida era dictada para todos los usuarios. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.